con Spyro Gyra. De los Spyro Gyra, una formación que lleva más de 20 años. Delicioso grupo, con gentes tan importantes como Julio Fernández, un guitarrista de origen latino, y el líder, el saxofonista Jay Beckstein, que estás escuchando en este instante dentro de Got the Magic, una de las grandes colecciones de magníficos temas de Spyro Gyra. Por cierto, Jay Beckstein no quiso dejar pasar el siglo XX sin lanzar su primer disco como solista y lo hizo. También lo escuchamos aquí en tu radio favorita. Se llama Michael Linton y hoy estamos disfrutando con su nuevo disco. Vivid es el nombre. ¿En dónde? Vive la mejor música del mundo. En el País de los Sueños, Canal Fiesta Radio. Kentucky bluebird, fly away and take a message to Michael. Message to Michael. Ask him to start for home today. When you find him, please let him know. Message to Michael. Mensaje a Michael. Vaya voz de auténtico lujo que aparece arropando a esta canción de Michael Lington. Michael Lington y su último disco, Vivid, el nombre, año de edición 2000-2001. Exclusivo en tu radio favorita, con los mejores músicos del mundo y también con las mejores voces. Ahí tienes a Miss Randy Crawford. Hola, soy Randy Crawford. Te espero en el País de los Sueños. El País de los Sueños, con la producción de Lorenzo Romero, que habla con Antonio Jurado, juntos disfrutando de los mejores sonidos del mundo. También, como sabes, en el fin de semana más ahora de Giordu, aquí. George Duke, uno de los mejores teclistas del mundo, eso no cabe ninguna duda sobre ello en absoluto. Nacido en San Rafael, estamos en California, tiene 53 años, no tiene unos pocos más, tiene 55 años, exactamente los que cumplió el 12 de enero, aunque creció en Marin City. A pesar de haber nacido en San Rafael, No solamente la música de jazz ha sido su gran pasión a través de los años, sino también la música clásica y otras disciplinas muy distintas. Con 16 años, George ya había permanecido en varios grupos de su instituto de enseñanza media, tremendamente influenciado por el soul jazz de gentes tan increíblemente eficaces a través de la historia como Miles Davis, por ejemplo. Además, Les McCann, Carl Tachner y muchos más, finalizando sus estudios de música en el Conservatorio de San Francisco, graduándose hace, pues, casi 35, 36 años, después de recibir una formación increíble de muchos y viejos amigos. En ellos se han convertido a través de los años un músico tremendamente eficaz, uno de los más apreciados, de los más admirados con el paso de los años. Viendo el aspecto en nuestra música enseguida, George Duke lo abandonamos, vamos con otra cosa. Volvemos al 2000, con el último disco del teclista, del pianista Greg Kourakis. Junto a él, Arnold McCallar en las voces. Su último álbum se llama Night Shift. Son increíbles la cantidad de años que llevamos escuchándolos y no dejan de emocionarnos. Admirables todas sus colecciones. Lo que escuchas exactamente fue publicado el 26 de septiembre de 2000, Night Shift, grabado con Art McCaller. Ahí lo tienes en las voces, Brandon Fields, que aparecía como saxofonista, Paul Jackson Jr., naturalmente como guitarra de acompañamiento, Jonathan Butler con guitarra y voces, Luis Conté en las percusiones, Pat Kelly, Ricky Lawson, bueno, muchísima gente que aquí puedes escuchar, no solo acompañando a otras grandes estrellas, sino también con cada uno de sus discos, los que han publicado en los últimos años. Night Shift. Por cierto, igual que Brandon Fields, uno de los invitados, nuestro músico, Greg Kourakis, perteneció a la estructura de los Rippin' Tones de Los Ángeles hace ya varios años. Este es nuestro correo electrónico, país@rtva.es. En el País de los Sueños, nuestro segundo encuentro en esta hora, en nuestra edición de hoy, con el último disco del guitarrista de Nueva York, Chuck Loeb. In a Heartbeat, algo así como En un Instante. Jack Levy y su música, afortunadamente publicada aquí en España. Espectáculo es que Chuck Loeb se ha convertido en uno de los grandes capos del sonido contemporáneo, y lo digo en el mejor sentido, naturalmente, dentro de la escena de la costa este, en Nueva York. Y además ha trabajado con Willie, Bob James, Phil Evans, Walter Beasley, David Mann, mucha gente importante, y naturalmente junto a su mujer, la vocalista madrileña Carmen Cuesta, 20 años ya en los Estados Unidos. Ahí tienes, un tipo que actuó el 22 de julio en lo que fue la quinta edición del Festival de Jazz Ciudad de Lucena en Córdoba, en concreto desde el Castillo del Moral de esa ciudad de Lucena. Décimo disco después, nacía 2001, In a Heartbeat, una auténtica maravilla. Esto es música. Cambiando el aspecto de nuestra música, ¿qué te parece si al final de esta hora te intentamos seducir con ese poder de la pasión tropical que llega impregnando también parte del nuevo disco de Michael Lincton, de ese saxofonista blanco de origen danés que lleva muchos años en los Estados Unidos y que hoy estamos analizando, disfrutando en profundidad? Michael Lincton con Vivid, nuevo disco. Esto es Sunset for the Soul. precioso disco este, el último de Michael Linton, Vivid, ese 2001. Un producto que además nos sirvió para abrir esta hora en la producción de hoy. Viendo la textura en nuestra propuesta. El álbum que escuchas también tiene ya algunos años. Se llamó Backbone, hace 7, en 1994. El saxofonista que escuchas ya hoy aquí en Canal Fiesta Radio se llama Bonnie James. De Bonnie James, alguien que reside al oeste de Hollywood, en Los Ángeles, aunque creció en New Rochelle, en Nueva York. Lleva allí pues 26 años prácticamente. Bonnie James también ha sido músico de acompañamiento de Miss Randy Crawford, de Maurice Day, Isley Brothers, Tina Marie, Vesta Williams, Sherelle y Bobby Caldwell, en álbumes como Where Is the Love, una producción que tiene 8 años, que data del 93 y que hemos escuchado con frecuencia aquí en tu radio favorita. Lleva mucho tiempo como solista. Dreams, Sueños, es su último disco. Wow. be enough if what we want and dream cut us between. So it seems spinning strife, compassion cries and lies lost in our eyes. Criticize such is pride. Mama used to say always. Oh, great around the way. From hustle to highlight. Highlight. Yeah, we worry all night. All night. All we dream, we stand. All night. All we do, we're mad now. Only true love makes it. Makes. There's no way to fake no it. No way to fake it. Fools. Smiles and profiles. All we do, we're mad now. Do, do, do, do, do, do, do. Hustle to highlight. Highlight. We worry all night. Makes it, there's no way to fake no it. No way to make it fool. Smiles and profiles. All we do is better el día 8 de mayo los 50 años. Es de Denver, Colorado. Philip comenzó, ya te lo comenté antes, acompañando a Little Richard, también vocalista de Robin and Fire, la banda de Maurice White, a la que Philip Bailey se unió en el año 72, el grupo con el que consiguió un éxito de dimensiones astronómicas con 6 premios Grammy, 4 American Music Awards y más de 50 certificaciones de disco de oro y también de disco de platino. Álbumes como Continuation, que fue su debut en el 82, editado mientras aún trabajaba en Earth, Wind & Fire, China's Wall, con Phil Collins en el tema Easy Lover, un mito en la música, Inside Out, o por ejemplo este Dreams, uno de sus últimos discos, octavo álbum que nacía exactamente en el año 1999 y que también reconvertía uno de los éxitos del grupo Bread, Make It With You. saxofonista con base en los Estados Unidos, formado en la Universidad de Berkeley en Boston. Varios discos los que ha publicado. Intimacy es del 97. Esta fue su segunda entrega. Rosemary Clooney, entregada a la pasión del jazz, a los grandes clásicos. Still Crazy After All These Years, un original de Paul Simon, que Rosemary Clooney incluye en su Still on the Road, precisamente en esta entrega. Una de las canciones más suaves de un álbum llamado Between Black and White, escala de matices gris, entre el negro y el blanco. Es la música de los Shiroshima, 12 canciones, y esta una de ellas que eran publicadas por el sello Wheat and Hill, gracias a la banda de los hermanos Dan y Jun Kuramoto. Hiroshima, japoneses que llevan muchos años afincados en los Estados Unidos. Hiroshima Between Black and White, un gran disco. Escuchas, es muy, muy suave. Between Black and White. 1999, 12 temas propios compuestos por Dan Kuramoto, Terry Steele, que también aparecía como vocalista en uno de los temas del disco, y el pianista del grupo, Kim O'Connell, al saxo Michael Paulo y a las guitarras Fred Reuders, entre otros músicos de precisión. Hiroshima, una magnífica banda de smooth jazz que nació en Los Ángeles hace 26 años, en el año 1974, el mismo en el que nacieron los Cameo, el dúo de los hermanos Breaker, los Jefferson Starship, Talking Heads y, por ejemplo, los Ultravox. Sí. Night on Earth, una reunión de superestrellas del smooth jazz, del jazz contemporáneo, músicos de estudio. El álbum se llamó Good Night, Good Morning. We'll be right back. Night on Earth. Un grupo formado en Boomtown, en el estado de New Jersey, al norte de Nueva York, con 5 músicos y una denominación un tanto seria y oscura, Noche sobre la Tierra. El quinteto suele grabar en Chicago, en Illinois, con Brian Derek al bajo y Steve Hashimoto, Eliseo Díaz de la percusión, Bob Lonnie, que maneja todo tipo de teclados, o por ejemplo Mike Levin, saxo, flauta y clarinete.